viene a hacerle una pregunta ahora. ¿A quién le gusta la torta de chocolate? ¿A quiénes le gusta la torta de chocolate? Muy bien, bajen sus manos. Voy a hacer al revés. ¿A quién no le gusta la torta de chocolate? ¿A usted no le gusta la torta de chocolate? Ay, algunos que no le gusta. ¿Cómo no le gusta la torta de chocolate? ¿De vainilla le gusta? Ah, de vainilla. Bueno, le gustan las tortas. A todos nos gustan las tortas. Yo tengo un problema ahora. Iba a preparar una torta, iba a ser de chocolate, pero bueno. Les gusta la torta de chocolate, imagínense cualquier torta. Bueno, una torta, ¿no es cierto? Una torta de chocolate lleva ingredientes, ¿no es cierto? Entre otras cosas lleva harina, muy bien. Les digo que la podría hacer, porque la sé hacer, ¿eh? No la voy a hacer ahora, no me lo pidan, pero la podría hacer. Yo no tengo problema en hacerla. Así que harina sería uno de los ingredientes. Muy bien, esto que podría ser, chiquitito así, que lleva la harina para que... Levadura. Levadura, la harina, como si no es leudante ya, si no viene con una levadura, usted después le va a agregar levadura, ¿no es cierto? ¿Es así o no? ¿Estoy bien? Muy bien. Seguro que lleva un poquito de azúcar. Azúcar lleva, ¿no es cierto? Hay que poner azúcar. Dicen que sí, así que voy bien hasta ahora, ¿vieron? Otro ingrediente para esta torta espectacular que después vamos a disfrutar. Bueno, a alguno le puede resultar raro, pero alguna pizquita de sal se le pone también, ¿no es cierto? Ah, no, porque se me quedaron ahí. Sí, una pizquita de sal se le pone, es otro ingrediente que lleva. Nadie se da cuenta que tiene sal, ¿no? Pero lleva sal y está riquísima, nadie se preocupa por eso. Y es a veces se me cae en un lío acá, porque no está duro. ¿Qué más lleva? Bueno, claro, y que, bueno, las tortas modernas ya vienen semi preparadas, usted hace así, listo, pero estas no, a mí me gustan hacer estas que son más artesanales, ¿no es cierto? Ah, y una torta de chocolate, ¿qué tiene que llevar? Chocolate, chocolate. Muy bien, ingredientes. Usted los mezcla en las cantidades, en las proporciones adecuadas, hace lo que es correcto, lo pone a cocinar y sale una torta espectacular para chupárselo. Y si la corta al medio y le pone dulce de leche, y arriba también, mucho mejor también. ¿A quién le gusta con dulce de leche? Muy bien, dulce de leche lo van a poner ustedes, yo no lo traje, así que espero lo puede colocar. Ahora, riquísima, ¿verdad? Excelente. ¿A alguien se le ocurriría tomar, por ejemplo, la levadura y comerse la levadura sola? ¿Así? ¿Alguien estaría dispuesto a comerse la levadura? Nadie quiere comer la levadura. Venga, coma la levadura. Y si nadie quisiera comer harina, ¿así? ¿Alguien es capaz de venir? Yo se la doy con todo gusto. ¿Alguien quisiera ganar un poco de harina, comerse así la harina? ¡Qué engrudo en la boca! Parece después una prótesis. Y bueno, azúcar sí, ¿no? Podría ser. Sal, ¿alguien quiere que le agarre el salero, le abra la boca, le tiro la sal así? ¿Estaría dispuesto a comerse solo la sal? ¿Qué pasa? Muchas me están quedando todos atrás. Y si agarrara el huevo así como está, ni siquiera está cocinado, ¿alguien abriría así la boca y se lo come? ¿Quisiera masticar el huevo así como está? Que algunos hacen cara así, ya se imaginan, ¿no es cierto?, lo que sería comerlo. ¿Y el chocolate? ¿Alguien estaría dispuesto? Una, por lo menos una agarraba, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, un montón de cosas, 4, 5, 6 cosas. 5, horrible, pasamos. Una, buena, buenísima, con esto cerramos todo, ¿verdad? Excelente. Déjeme decirle en esta tarde que con nuestras experiencias de vida, Dios busca hacer lo mismo. Es decir, tomar una experiencia mala, tomar la otra negativa, tomar aquella experiencia que a usted le costó, le dolió y que no es difícil de pasar y qué sé yo, él toma todas, 1, 2, 3, 4, 5 malas, y toma una cosa buena y de todo eso hace una cosa y saca una cosa excelente, gustosa, útil, de provecho. Eso es lo que Dios hace entonces en nuestra vida. Si usted toma una individualmente, no le va a agradar ni le va a gustar. Pero Dios hace así en nuestra vida con todas las experiencias que nos tocan pasar. Dios quiere usar las experiencias de su vida. Dios quiere usar todas las experiencias que usted ha tenido que vivir hasta aquí. Particularmente quiere usar aún las experiencias más negativas o más tristes o más dolorosas o aún más traumáticas. Él no solo quiere ayudar a superar y a sanar esas experiencias, sino que el duelo tiene que ser algo útil, positivo y provechoso, aún de lo negativo que a usted le tocó vivir. ¿Qué le parece eso? Qué cocinero excelente que tenemos de experiencias en la vida. Bueno, Dios quiere usar nuestras experiencias de vida en tres maneras distintas. Así como esos elementos que hemos visto, Él se encarga de transformar todo ello para nuestro bien. Y vamos a ver también ahora que es para el bien de otros. No voy a ver en esta tarde, no voy a tratar, no vamos a ver en esta noche, cómo las experiencias actúan sobre nosotros mismos, sino que lo que quiero compartir con usted en esta noche es cómo Dios quiere usar las experiencias que usted ha vivido. No voy a decir cómo Dios va a obrar en usted que está pasando las experiencias, sino cómo Dios quiere obrar a través suyo, por medio de esas experiencias que usted le ha tocado entonces vivir. En primer lugar, Dios quiere usar sus experiencias para ministrar a otros. Dios quiere usar sus experiencias para servir a las necesidades de otros. Fíjese lo que dice en la Biblia, en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3, 4 y 6. Así dice entonces la palabra. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te das cuenta lo que dice acá? Número uno, está hablando de tribulaciones, es decir, experiencias negativas, algún tipo de adversidad, de dificultad, de problema. Y vaya que todo ser humano pasa en distintas etapas o momentos de su vida por este tipo de experiencias, tribulaciones. ¿Qué dice aquí la palabra? Que Dios nos consuela en estas tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios quiere usar sus experiencias para poder ministrar a otros. Dios quiere usarle a usted para que usted ministre a otros conforme a las experiencias que le ha tocado vivir entonces en su vida. Dice otra versión de la Biblia que Dios en nuestras tribulaciones nos ha confortado, y esto también para poder ayudar a los demás, mostrarle desde la experiencia personal cómo Dios puede confortarlo a usted cuando usted está bajo el mismo o parecido sufrimiento. Dios quiere también alentarlo y confortarlo a usted, así como me confortó a mí en esas mismas situaciones. Así que Dios nos conforta en la adversidad, Dios nos consuela en las tribulaciones, Dios nos ayuda en las adversidades y nos fortalece cuando experimentamos esos problemas. Así entonces nosotros luego también podemos ministrar, llevando confort, llevando ayuda, fortaleciendo a otros, ministrándolos cuando están experimentando también la adversidad, la prueba o la tribulación. Dios quiere usar sus experiencias para ministrar entonces a otros. Y Él quiere usar cada experiencia que usted tuvo. Ninguna de ellas Dios la desaprovecha. Ninguna experiencia, ningún tipo de experiencia Dios la malgasta en su vida. Si son las buenas, excelente, Él la va a potenciar a través suyo, también para ministrar a otros. Y si son de las otras, pues Dios las va a transformar en algo positivo para que sean útiles y de provecho también a otros. Dios le consuela a usted, le conforta a usted, le fortalece para que usted también lo pueda hacer a otros cuando están sometidos a las mismas experiencias. Bueno, ¿qué decir de aquel que ha pasado por dificultades matrimoniales? Y entonces sabe lo que significa eso, lo ha podido superar con la ayuda de Dios. ¿En qué buenas condiciones está esa persona o esas personas para ministrar a otros matrimonios que a lo mejor están asistiendo a ciertas dificultades de entendimiento, de comunicación o de cualquier otro orden? Entonces, yo tengo problemas familiares, matrimoniales, Dios me conforta, me consuela, me ayuda, me ministra, también para que yo luego pueda hacer de bendición a otros. Y si ya he pasado, a lo mejor, por alguna situación dura, difícil, o a veces irreversible, pues Dios quiere transformar eso en algo positivo, provechoso y útil para mi futuro. Desde ahí en más, Él me va a capacitar a través de esas experiencias para que yo pueda ministrar a otros también. Así que nada es un sinsentido para Dios, en todo caso lo puede ser para los seres humanos, pero a partir de que nuestra vida está en Él, Él comienza a transformar los sinsentidos en verdaderos elementos de propósito también para nuestra vida. Aquellos que han padecido determinadas enfermedades, han sufrido la adversidad de padecer enfermedades, han sido bendecidos por el Señor, fortalecidos, díganme si esa persona no está absolutamente capacitada para ministrar a otros que también caen en enfermedades. La misma o parecida, la experiencia a lo mejor, aunque cambie de enfermedad, es la misma. Entonces ve como alguien que ha sido confortado, consolado, fortalecido y sanado, entonces ahora puede estar pensando en que Dios lo quiere usar para ministrar a otros que están enfermos y están abatidos por algún tipo de enfermedad o de padecimiento. Dígame aquellos que han sufrido el desempleo y han sabido confiar en el sostenimiento de Dios hasta encontrar nuevamente un trabajo. Dígame si esa persona no está en absolutas condiciones de poder ministrar a otro que ha perdido el empleo y siente temor y se encuentra desesperado y no sabe cómo hacer y cómo salir adelante. Dígame si no puede entonces estar ofreciendo el mismo consuelo, la misma ayuda, la misma esperanza, la misma fe a aquellos que lo padecen, toda vez que yo lo he recibido en el momento que me tocó pasarlo a mí. Dígame si alguien que ha tenido que soportar la separación, o aún en algunos casos ya que no es posible reparar, han soportado el divorcio, ¿cómo Dios puede usar aún las experiencias más duras y traumáticas en la vida de los seres humanos y transformarlas en algo positivo, en algo provechoso y útil? Entiéndame bien, no estoy diciendo que tenemos que exponernos a estas experiencias para que Dios nos pueda usar y bendecir a otros, está claro eso. Son las experiencias que en la vida nos tocan vivir, las que luego Dios puede transformar en algo provechoso y útil. Nadie va a buscar enfermarse para que luego de ser sanado poder ministrar a los enfermos. No hace falta eso, y eso es una necedad importante. Así que Dios nunca derrocha, Dios nunca malgasta ningún tipo de dolor ni de experiencia negativa que usted le haya tocado pasar, soportar o sufrir. Lo interesante de todo esto es poder ser honestos en estas circunstancias y ser honestos respecto a esas experiencias y a cómo realmente Dios nos ha asistido y ministrado a cada uno de nosotros para compartir eso luego con los demás. Nunca se trata de compartir los detalles, ensalzarnos a nosotros mismos. Por supuesto que esto queda fuera de la posibilidad de poder hacerlo con la ayuda y bendición del Señor. Siempre la gente que mejor puede ayudar a otros lo va a hacer fundamentalmente a partir de sus propias debilidades y experiencias negativas y no tanto a través de sus fortalezas. Dios se encarga de que aquello que es débil, convertirlo en fuerte. Así que esté atento a reconocer cuáles experiencias de la vida le hayan tocado pasar y de qué manera entonces Dios le puede estar ayudando ahora e indicando ministrar a otros que pasan por experiencias similares. Confortar, ayudar, fortalecer, consolar. Aquello que yo he recibido de parte de Dios y que ahora yo tengo para poder ministrar a otros. En segundo lugar, Dios quiere usar sus experiencias también para motivar a otros. Dijimos decimos primero ministrar a otros, también sirven sus experiencias para motivar a otros. Las experiencias que a usted le ha tocado vivir son de alguna manera de inspiración para aquellos que le rodean, para aquellos que le conocen y para aquellos que saben que usted ha estado pasando o está pasando por esas experiencias un tanto más duras. Así que las personas pueden encontrar motivación, ánimo, aliento al verle a usted. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros, alentaos unos a otros. Y vaya que la manera en la cual yo atravieso situaciones negativas, la manera y las actitudes, el comportamiento que muestro y evidencio al pasar por esos problemas o tribulaciones, pueden resultar de mucho aliento y de mucha motivación a otros que también pueden estar padeciendo algún tipo de tribulación o de adversidad. Indudablemente eso puede hacerlo y sus experiencias le ayudan a usted a hacerlo de esta manera también. Las experiencias, sus experiencias le pueden dar esperanza a las personas que están en problemas, porque han notado y han visto cómo usted ha podido superar esas experiencias. Y aquel que la está padeciendo puede estar pensando que no encuentra solución, que no va a encontrar solución, que no va a poder salir de esa circunstancia. Y sin embargo, si sabe y le ve y le reconoce a usted cómo ha podido ser victorioso, entonces puede animarse y puede abrirse un camino de esperanza. Y si hay esperanza, comienza a haber fe también. Así que mire cuán importante es para otros en cuanto al aliento y la motivación de otros, la conducta y el comportamiento que usted ha tenido o puede tener en estas experiencias de vida. Dios quiere usar entonces sus experiencias también para motivar y para alentar a otros, no solo para ministrarle directamente. Imagínese, ya vamos a dejar la torta de chocolate de lado. ¿Pero a cuántos les gusta o les ha gustado la montaña rusa? Andar en la montaña rusa. Hay algunos acá que les gusta, ¿no? Le marea mucho. Bueno, tenemos algunos que les gusta. Bueno, imagínese usted en la fila para ingresar a la montaña rusa. O para como había antiguamente, me contaron, no quería que yo no quiera sacar mi edad, me contaron acerca del tren fantasma, ¿no es cierto? ¿Todos conocen el tren fantasma? No lo digo porque es bastante antiguo. Bueno, imagínese que la primera vez que usted está en la fila ahí esperando, porque fuimos con todo el grupo de jóvenes, de chicos, de chicas, estamos ahí, usted está en la fila también. Y dice, ya es la primera vez que voy a subir, esto como si era un miedo bárbaro, me dijeron que es terrorífico, que te aparecen monstruos y te enviarán, qué sé yo. O bueno, ni me imagino, ahí tan alto, y después bajar así, darse vuelta, que queda cabeza abajo, no te caes, como no se cae nada. Bueno, Dios mío, ahí tenemos que estar con incertidumbre la primera vez, no sabe. Pero delante suyo hay alguien que lo está escuchando mientras usted relata todo esto a sus amigos y amigas. Dice, pero quédate tranquila, ya sabes que está buenísimo esto, ya subí 8 veces, hoy ya subí 3. Es buenísimo, te va a encantar, te va a gustar, quédate tranquilo, no pasa nada, no te caes, vas a volver. Ya pasó por la experiencia, muchas veces incluso, y le está animando, le está alentando. Ya lo vivió, dice, no hay miedo, no hay peligro, no está todo bien, y te va a gustar. Eso a usted le anima un poco más. No sé si mucho, pero intenta esto y tiene como propósito animarle y motivarle y alentarle, toda vez que usted va a tener la primera experiencia en eso también. Probablemente la mayoría de las veces uno baja y dice, sí, era verdad, ese loco que me dijo eso está buenísimo, yo me pongo otra vez en la fila, quiero otra vez esto, y le causa placer, o por lo menos le ayuda de otra manera a atravesar esa experiencia. Así que es así en la vida respecto a las diversas experiencias. Hay personas que ya han pasado por distintas experiencias, que ya han atravesado, que ya las han vivido o las han padecido, lo que puede. Está respecto a las experiencias que vos viviste, que usted vivió, usted está ahora en condiciones de motivar y de alentar a otros que están en la fila, que van a ingresar por primera vez a experimentar cosas que a lo mejor son cosas negativas, no tan placenteras como la montaña rusa o el tren fantasma. Así que usted puede ser de mucho aliento, de mucho ánimo y de motivación a aquellos que lo van a hacer por primera vez. Y a lo mejor usted no solo lo vivió una vez, le ha tocado varias veces. Entonces, como dice el dicho popular, uno ya está curtido No la vas a hacer de taquito, ¿no es cierto? No es una cuestión de agrandarse, no, yo, viste, yo. Pero usted puede alentar mucho a otra persona que está en esas circunstancias. Así que, en este sentido es bueno también entonces que podamos compartir las experiencias personales. Claro, esto es delicado porque normalmente esto raya en una línea muy tenue ahí, muy poco visible, con la posibilidad de enorgullecernos, ¿no es cierto? No, ¿qué te voy a contar? ¿No sabes? La primera vez que subí, y dije, esto a mí no me va a causar nada, y efectivamente, porque yo soy un hombre de valentía, y yo me las banco todas. Pues esto no tiene la idea de enorgullecernos a nosotros mismos, o de presentarnos como el superhéroe, de nada. Es una, con toda humildad, contar nuestras propias experiencias personales. Este es el propósito y el sentido y la actitud que debe tener. Si, mirá, entiendo, te comprendo, bueno, pero yo ya lo pasé, vas a salir adelante, mirá, puede ocurrir esto, a lo mejor te da temor, a mí me dio, y comparta sus experiencias personales, de esas experiencias negativas, y esto va a ser de mucha motivación, de ánimo y de aliento a otros que puedan estar atravesándolas o vayan a estar atravesándolas en poco tiempo más. Dijimos en primer lugar entonces que Dios quiere usar sus experiencias ¿para qué? A otros, para ministrar a otros, para ministrar a otros, estar a su lado ahí, el reto ese, y sufriendo como sufre el otro, sobrellevando las cargas, ministrar a otros. En segundo lugar, Dios quiere usar sus experiencias para poder motivar a otros, para alentarlos, para animarlos, ¿no es cierto? Como alguien que está en la tribuna y ve que alguien se está esforzando para superar algo, una valla, alcanzar una meta, etcétera. Así que usted motive, aliente. No lo haga como a veces sucede en las tribunas de las canchas de fútbol. No sabéis cargar, sáquenlo a ese. Si no es motivar ni alentar, ¿no es cierto? Recuerden que alguna vez usted estuvo corriendo la misma carrera, tratando de superar el mismo obstáculo. Y hubo otros en las tribunas que de parte de Dios me alentaron, me sostuvieron, me animaron. Y por eso usted pudo salir victorioso. Así que haga lo mismo ahora con otros. En último lugar, Dios quiere usar las experiencias suyas para modelar para otros. Modelar para otros. Ministrar, motivar, modelar. Dice la Biblia en Filipenses 3:17, esto de que Pablo decía que siguieran el ejemplo de él y demás, dice concretamente, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Un modelo. Pablo se presentaba como modelo y como ejemplo a seguir y a imitar. Y recuerde que fundamentalmente lo está haciendo desde el punto de vista de las experiencias que Pablo tuvo que soportar y sufrir. Él tuvo que sufrir cárcel por causa de Cristo, azotes, hambre, peligro de morir, naufragios, vituperios, insultos. Vaya que sufrió y tuvo padecimientos, adversidades y tribulaciones, además de enfermedades y otro tipo de cosas, de parte de Dios, y él las pudo superar. Así que lo que estoy diciendo es, humildemente, siga mi ejemplo. Yo alcancé a sostenerme no por mí mismo, sino porque Cristo ha sido el que me sostuvo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él les está queriendo decir, bueno, yo lo pude soportar, pero no por mí mismo, sino porque otros estuvieron orando por mí, me alentaron, me ministraron, me motivaron, etc. Aún Pablo diría, yo sigo el ejemplo de Cristo también, ejemplo supremo en cuanto a padecimiento, sufrimiento y dolor, experiencias negativas y traumáticas. Así que así como yo trato de seguir su ejemplo e imitarlo, sean ustedes imitadores de mí. Y él se presentó entonces como modelo. Mire, todos somos modelos, todos tenemos modelos. Todos siempre buscamos imitar, por lo menos en algún aspecto, de copiar o de adquirir algunas características de algunas personas. Y quiero decirle que no, yo no soy modelo de nada, yo no soy ejemplo de nadie, y esto que uno a veces escucha a alguien decir a algunos, yo le quiero decir que en nuestro caso es lo contrario, usted es modelo, usted es ejemplo. Quedará en determinar después, y usted lo hará personalmente, ejemplo de qué y modelo de qué. ¿De qué características es el ejemplo o el modelo? Pero si usted y yo somos ejemplo y modelo para que otros imiten y sigan, qué mejor que lo hagan de nosotros, qué mejor que la gente siga su ejemplo, qué mejor que la gente de su trabajo, de su barrio, sus vecinos, sus familiares, sus amigos quieran seguir su ejemplo. Y mejor que sigan tu ejemplo y su ejemplo, y no el ejemplo de algunos mediáticos, de gente mediática, de algunos representantes de la llamada farándula. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que los niños que están aquí o los que están afuera en este barrio sigan tu ejemplo? ¿Qué mejor que eso? ¿O qué querés que sigan el ejemplo de algún otro que anda por allí y ha sido... ¿Ejemplo de qué? ¿Modelo de qué? Qué mejor, después nos rasgamos las vestiduras, no nos gusta, no, nos afecta, y fíjate cómo está todo. Pues entonces vamos a constituirnos en buenos ejemplos y buenos modelos para todos, con toda humildad de nuevo, pero asumamos esto. Dios quiere ser la experiencia de tu vida para que vos seas modelo para otros. ¿Modelo de qué? Y de cómo te pudiste sostener, de que cómo pudiste ser paciente, de cómo te fortaleció, de cómo te confortó, te consoló, de cómo te comportaste, de que no hubo queja, de que no bajaste los brazos, de que no echaste todo a perder, de que no perdiste la esperanza y la fe. Es modelo de un montón de cosas. Entonces, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es lo bueno que podemos hacer y lo que Dios quiere hacer respecto a sus experiencias de vida. Así que ser modelo y seguir el modelo, ser ejemplo y seguir el ejemplo que tenemos en Cristo, y modelar. No, de la manera que modelar casi naturalmente, sin tener que presumir de eso. Así Dios quiere usar las experiencias de nuestra vida. Por sí solas, como esa harina, ese huevo, así, nadie quisiera eso. Pero Dios se encarga de poner su mano, de agregarle algo bueno, de sacar finalmente algo muy útil y muy provechoso, transformarlo en algo positivo. Así que entonces podés salir en ganancia aún de las experiencias más difíciles o duras que te hayan tocado vivir o puedas tener que vivir. Dios quiere usar todo eso. Dios quiere usar tu vida, aún con todo eso, para que puedas ministrar a otros, motivar a otros y modelar para otros. Así que quiera Dios bendecir tu vida y la mía, la de todos nosotros, para que así Él lo pueda llevar a cabo. Otros siendo bendecidos a partir de eso que te tocó vivir. Allí entonces te vas a dar cuenta que eso también tuvo un propósito de parte de Dios. También Dios lo usó para algo en tu vida. Agregó valor a tu vida. Te hizo todavía más útil y con mayor capacidad de bendición a otros de lo que éramos antes. Así que, en lugar de renegar de esas cosas, en lugar de quejarnos por esas cosas, seamos dóciles, seamos humildes, seamos mansos y sobre todo confiemos en nuestro Dios, que Él lleve a cabo todo propósito que quiera cumplir cuando nos toque atravesar esas tribulaciones. Y luego de que hayamos salido de todo ello, Señor, aquí está mi vida, como siempre, si quieres usarme para bendecir a otros, para motivarlos, para modelar ante ellos, que sea todo para tu gloria y para tu honra. Dios es fiel, Él le bendiga y le sostenga si este es el tiempo que usted está pasando. Y si no, Dios es bueno y poderoso, quiere usarte con poder para tocar la vida de otros a tu alrededor. Él nos bendiga, Él nos guarde. Tenemos plena confianza en Él, que sea lo que suceda en esta semana, Él está junto a nosotros. Y no hay nada ni nadie que nos puedan separar de su amor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Así dice la palabra. Así que bendecimos el nombre del Señor por ello en nuestras vidas. Que así sea, vamos a ser guiados en la alabanza.